esto es Aquí Nadie Se Salva. Programa que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Hola, buenas tardes, hola, hola, hola a todos y a todas, hola oyentes y oyentas de Aquí Nadie Se Salva, de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Estamos aquí en otra entrega más de Aquí Nadie Se Salva, acompañados de nuevo por el corro de la patata. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vale, no hables tan fuerte que se satura todo. Hola, hola. Hola. Ahí, ahí. No, es porque estoy aquí ajustando los volúmenes y todas estas cosas, ¿no? Bueno, estoy muy contento otra vez porque es una semana sin estar solo de nuevo, así que muy bien, muy bien. Aquí hay candela, la semana que viene vendrá otro invitado. ¿Ah, sí? Sí, echaremos al corro la patata a la sartén, ¿no? Nos lo comeremos y bueno, pues ya volveremos a hacer otro corro. Nada, es una broma. Bueno, ya va a venir un compañero que, bueno, todavía no le hemos bautizado con un seudónimo. Ya, si quieres, luego buscamos uno para él. Bueno, tú lo conoces hace mucho tiempo que no lo tires en la cabeza, pero sabes quién será. Sabes quién es y quién será el que vendrá. Bueno, da igual, si dejo de dar tantos rodeos a una cuestión totalmente sin ningún tipo de interés. Bueno, solo anunciar eso, que la semana que viene tendremos otro invitado. Que bueno, a mí realmente me hace bastante feliz para, bueno, ya no estar aquí solo constantemente. Bueno, pues nada, vamos a seguir aquí con el programa. Vamos a dar los datos de la radio. Espera, Rocco, corro. No des tantos golpes en la mesa, que se oye todo. Vale. Vale. Bueno, pues eso, seguimos aquí con el programa escuchando a los Fuerza Macabra. The gates of sin, you get a wheel. The feet are flopping behind your back. As you get in, your evil desire. Bueno, bueno, si queréis contactar con Radio Bronca o con el Aquí Nadie Se Salva, que es el programa que estáis escuchando ahora, puedes llamar al 93-359-4900, 93-359-4900, para intervenir en directo. Si estás escuchando esto por el podcast, pues no lo hagas porque no habrá nadie. Si estás escuchando esto un día que no sea jueves, pues tampoco lo hagas porque no estaremos. Simplemente ahora, si es jueves y estáis entre las 7 y las 8 y media, pues bueno, sí que estaremos. Pero bueno, si no, pues no. Pues no, eso, 93-359-4900. Nos llaman al timbre y no podíamos atender. A ver, si queréis contactar con Radio Bronca a través del correo postal, Tenemos un apartado de correos que es el 25.102 en el 08080 de Barcelona. Apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Bueno, bueno, bueno, Radio Bronca tiene una página web chula, chula, chula, chula. Es www.radiobronca.info, www.radiobronca.info. Acordaos que Radio Bronca se escribe con K, como si no, chavales. Bueno, en esa página web tan chula, chula, chula, podéis encontrar varias secciones, informaciones de los programas, enlaces y, como no, el podcast de Radio Bronca. ¡Yuhu! ¿Sabéis lo que es el podcast? ¿Tú sabes lo que es el podcast? Claro. ¿Sí? ¿Qué es? Sí, lo que es, creo que tú lo explicarás mejor. Sí. A ver cómo lo explico. Bueno, bueno, es un sistema de para colgar los programas que se emiten aquí en Radio Bronca. Y los bueno, es un sistema para colgar los programas y quien quiera puede escucharlos cuando les dé la gana. Se los puede descargar, los puede escuchar online, como les dé la gana a quien sea. Puedes también opinar, tienes un apartado para decir tu comentario. Bueno, eso es, ¿no? El podcast, pues bueno, es un sistema que realmente estamos viendo que funciona bastante bien. Y bueno, pues animamos a todos y a todos aquellos y aquellas que no puedan escuchar por frecuencia modulada en su receptor de radio los programas de la radio, pues que a través de la red, pues bueno, puedan descargárselo y escucharlo. Y que, bueno, las ondas estén limitadas, pero por la red funciona, bueno, pues toda la serie de movidas está. Bueno, bueno, si queréis contactar con Radio Bronca... Si alguien quiere llamar y explicar de verdad lo que es el podcast... Bueno, eso, bueno, no, yo sí. Lo he explicado bien. Un sistema, ¿no?, para subir los programas que se ven en Radio Bronca y el usuario puede descargarlos. Puede escucharlos online. Yo creo que es una explicación a nivel de usuario bastante acertada. Aunque bueno, tampoco... No sé si es un sistema o no sé qué será, ¿no? Bueno, da igual, no vamos a dar más rodeos porque estamos hoy de cachondeo, ¿eh? Corro de la patada. Hacía mucho tiempo que no había cachondeo por aquí. Y eso que no me fumo porritos. Bueno, si queréis contactar con Radio Bronca, podéis dirigiros a la dirección rbronca@sindominio.net. rbronca@sindominio.net. Acordaos que Radio Bronca se escribe con K. Bueno, bueno, bueno, si queréis contactar con el programa que está escuchando ahora, que es el Aquí Nadie Se Salva, podéis dirigiros a la dirección de correo electrónico aquinadie@gmail.com. aquinadie@gmail.com. Acordaros que Aquí Nadie, como Radio Bronca, se escribe con K. Ahora, perdona. Pues nada, antes de empezar ya con toda la historia, vamos a pinchar un tema de IBEX 35, que es una banda guipuzcoana que ha sacado una demo en CDR, autoproducida, grabada por ellos mismos. Son dos chicos de ahí, de Tolosa, y bueno, pues nada, me regalaron su demo, y bueno, yo pues gustosamente la voy a pinchar por aquí. Vamos a pinchar la canción Gota a Gota, y bueno, a ver qué os parece esta peña que se han grabado en verano una demo ahí, pues estaban aburridos en su pueblo, pues hicieron su banda, hicieron sus letras, hicieron su grabación, hicieron sus copias, sus fotocopias, sus diseños, y nada, tuvieron ahí su demo bien hecha y chulita. Pues nada, si queréis contactar con esta peña, bueno, hay una serie de teléfonos aquí en la demo que no los vamos a decir por aquí. Si alguien quiere conseguir esta demo, pues bueno, es que escriba la dirección de este programa y le facilitaremos los datos. La dirección de correo es aquinadie@gmail.com. Bueno, vamos a pinchar IBEX 35, la canción Gota a Gota, que vamos a leer la letra porque siempre está bien. Y dice así: gota a gota cae la lluvia, el tiempo está inevitable, cambiando a las personas, ascomeda en lo que te has convertido, como ascomeda el camino que has seguido. Gota a gota pasa el tiempo y tu forma de pensar nos distancia cada día más. Crece la avaricia en tu bolsillo, así como en tu cerebro. Crees joder al sistema, pero le sigues el juego. Limitas tu libertad a tener y gastar dinero. Pues nada, os dejamos con IBEX 35, esta banda tolosarra. Desaloja la fibra y el ácrata. La mañana del 28 de octubre de 2008, a las 6 de la mañana, cuando todo el mundo está descansando y la ciudad está dormida. Cuando nadie puede visualizar la violencia estructural cuando se muestra con todos sus dientes, ha venido un ejército de Mossos a desalojar los dos centros sociales ocupados en Mataró. El centro social ocupado, autogestionado de la fibra, y el ácrata. Sí, las dos al mismo tiempo. Justicia, capital, policía y políticos se han puesto de acuerdo para actuar de forma coordinada. Es incluso agradable cuando puedes observar que estos poderes, que se definen como independientes entre ellos, se juntan y actúan conjuntamente en una cosa tan clara. te das cuenta de que visualizas la violencia con la que vivimos, escondida entre nacionalizaciones de bancos. A medida que ha ido pasando el rato, se ha ido concentrando gente diversa que daba apoyo a los centros sociales. Primero la concentración ha estado repartida, después se ha juntado en el Ácrata. Se ha llegado a ser una veintena de personas. A medida que iban pasando los minutos, los mozos se han ido dirigiendo hacia el Ácrata, dejando un par de coches en la fibra, mientras que a la antigua Secopal se iban juntando furgonetas de antidisturbios. Una persona que ha entrado al patio de la fibra ha sido identificada después de pedir la orden judicial de desalojo. Evidentemente, no han querido enseñar la orden judicial en ninguno de los dos espacios. Finalmente, hacia las 9:45 de la mañana, el jefe de los Mossos de Mataró, Felip García, nos ha intentado explicar lo que ellos querían hacer. Ha reclamado que se acercara una sola persona, a lo que nos hemos negado, y se han acercado unos cuantos. Todo esto mientras tienes toda una serie de ovejitas sumisas armadas hasta los dientes alrededor. Mientras Felipe intentaba hacer de policía bueno explicándonos que se iban, han empezado a hacer servir la táctica del secuestro en medio de la calle y han identificado a todo el mundo a base de empujones y caídas. No han querido decir el motivo por el que hacían las identificaciones. Han registrado a una persona en medio de la calle y han pedido un par de números de teléfono por si tenían que notificarle alguna cosa. La verdad es que la escena era bastante patética, pero por lo menos otra vez visualizaba el que hace esta sociedad si se te ocurre intentar hacer alguna cosa diferente a lo que establecen ellos. Después de retenernos durante una media hora, han marchado los antidisturbios y han dejado la fábrica llena de obreros destrozándola por dentro. De hecho, en la fibra ya había un camión y una excavadora dentro. Habían tirado a tierra la puerta con la excavadora, la puerta del fondo a la izquierda. Nos han destrozado los espacios, nuestro medio, pero nuestro objetivo queda todavía más claro. Hace falta denunciar la falta de espacios colectivos donde poder hacer crítica. Bueno, también nos ha llegado un nuevo comunicado de Amadeu Casellas, firmado desde el día 24 de octubre de este mismo año, de 2008. Y dice así: hoy me he enterado de que quieren sancionar a mi abogada Diana Reig y a mi abogado Francesc Arnau por los informes hechos por los carceleros del hospital de Tarrasa cuando yo estaba allí ingresado en huelga de hambre. Los quieren sancionar los colegios de abogados por traerme documentos relacionados con mi tema. Esto me parece vergonzoso, cuando a los que hay que sancionar son a los carceleros que se encuentran allí. No había dicho nada para no liar más las cosas, pero en el tiempo que he estado en este hospital han humillado a mi madre y mis amigos, cuando los dejaban entrar, tras un cacheo humillante. Han hecho venir amigos míos de distintas puntas del Estado español y cuando han estado allí no les han dejado pasar. Se han perdido instancias que he cursado y constan en el libro de registro de salida. Han hecho todo tipo de perrerías, incluso con mi ropa, que casualmente la mancharon de champú. Y ahora pretenden sancionar a mis abogados. Pues bien, si eso sucede, yo empezaré de nuevo con una huelga de hambre en protesta por estos fascistas que pretenden intimidar a los abogados que nos defienden y romperé todo lo hablado hasta ahora con las instituciones catalanas, que están demostrando ser unos fascistas peores que Franco. Y pido a todos los que me habéis apoyado que empecéis a presionar con fax o como creáis más conveniente a los colegios de abogados de Barcelona, Tarrasa y Lleida. No permitiremos que sancionen a nuestros abogados, a nuestras abogadas. No nos rendiremos ante el fascismo, sino todo lo contrario. Lucharemos. Ni los grupos de apoyo ni los anarquistas nos quedaremos de brazos cruzados ante estos abusos. De momento lo que os pido es que inundéis los colegios de abogados con fax y correos por internet. Si la historia continúa, que cada uno haga lo que crea conveniente. Yo en particular lo haré empezando con otra huelga de hambre. Contra el fascismo y la censura, acción directa. Firmado Amadeu Casellas Ramón, en Brians 2, el día 24 de octubre de 2008. Salud y anarquía. Postdata, Diana y Francesc, estamos con vosotros hasta las últimas consecuencias. Bueno, bueno, ¿cómo está el patio? Así está el patio de chungo. Quieren sancionar a los abogados de Amadeu Casellas simplemente por llevar, según lo que yo sé, por llevar unas pancartas y, bueno, pues los carceleros se pusieron chungos y han iniciado una serie de trámites para que, bueno, que pueden hasta inhabilitar, ¿no?, de sus funciones como letrados a tanto a Diana como a Francesc. Pues bueno, tanto Diana como Francesc han hecho un comunicado también y bueno, lo vamos a leer, es en catalán. Per una defensa digna, mentre l'Amadeu Casellas va estar en vaga de fam a l'Hospital Penitenciari de Terrassa, durant més de 2 mesos ens van posar molts impediments a l'exercici de la nostra professió com a advocats. A cada visita ens trobàvem amb noves regles, que si ara no podeu entrar amb la maleta, que si ara només podeu entrar amb l'expedient, que si ara us heu d'esperar, que si ara no podeu entrar al bolígraf, etc. etc. El dia 6 de setembre de 2008, el dia següent que l'Amadeu abandonés la vaga de fam, vam tornar a visitar-lo. Aquell dia les normes van ser molt restrictives. Primer els Mossos d'Esquadra ens van impedir arribar a la porta d'entrada de l'edifici i ens van tenir més de 20 minuts esperant a l'enreixat de l'hospital, mentre comprovaven la nostra identificació i autorització, entre cometes. Ens van prendre els nostres carnets de col·legiats 2 vegades. Van prohibir que les 3 persones que ens acompanyaven, entre elles la mare de l'Amadeu i amics seus, poguessin accedir a l'edifici com altres vegades havien fet i quedar-se a la sala d'espera, mentre nosaltres ens entrevistàvem amb l'Amadeu. Un cop a dins, ens van dir que no podíem entrar els 2 advocats junts, que primer un i després l'altre. Fet insòlit en la pràctica penitenciària, sobretot tractant-se d'advocats del mateix despatx. Però les seves normes són les seves normes i així les vam acatar. Vam decidir que entrava primer l'advocada i, amb l'expedient i bolígraf sota el braç, va començar a caminar cap al punt de control. Vam introduir el que duíem a la màquina d'escàner, potser desconfiant de la nostra professionalitat. Ens van fer també una revisió manual de l'expedient. Els advocats duíem, juntament amb l'expedient, varis diaris que l'informaven de la vaga i que havíem de mostrar a l'Amadeu. En aquest moment és quan ens deien que no podíem entrar als diaris ni al bolígraf. Malgrat que l'entrevista sigui en tot minut, escoltar en tot moment, perquè aquí està mal escrit, malgrat que l'entrevista sigui en tot moment escoltada per 2 o 3 carcellers, el somriure de l'Amadeu ens fa oblidar tots aquests obstacles. Aquell dia estava especialment content perquè havia vist que molta gent es solidaritzava amb ell, manifestant-se per la seva llibertat amb crits i grans pancartes, i perquè veu que aquesta llarga vaga ha portat els seus fruits. Encara que sap que la recuperació serà difícil, ara té unes noves esperances de sortir en llibertat, que abans havia perdut. Nosaltres també vam sortir contents i segurament per això no vam fer cap queixa aquell dia. Segurament també perquè sabíem que ja no hi hauríem de tornar més allà, que l'Amadeu ja el conduirien cap a la presó de Brians 2 i que tot aquell patiment havia acabat. A més, ja n'havien fet altres dies de queixes i mai les havien pogut registrar, perquè segons ens informaven no hi ha registre a l'Hospital Penitenciari, entre cometes, i les havíem de dur a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, a Barcelona. Per cert, Mai hem rebut contestació de les nostres queixes vers l'actitud dels carcillers cap a nosaltres. Denúncia dels carcellers. Però ara ens hem de defensar d'una denúncia realitzada pel director de l'Hospital Penitenciari de Terrassa davant del Col·legi d'Advocats de Lleida, Barcelona i Terrassa, que ens acusa de fets totalment falsos i que ens pot suposar una sanció d'inhabilitació per l'exercici de la nostra professió. Ens acusen de no tenir una actitud correcta de cara als professionals del centre, d'utilitzar un to desafiant i molt desagradable i d'intentar entrar una pancarta. Com ja hem explicat, tot això no és cert perquè mai hem tingut una actitud desafiant i desagradable cap als carcellers i mai hem intentat entrar una pancarta a la presó. Aquest tipus d'ofensiva per part dels carcellers de l'Hospital Penitenciari de Terrassa no s'ha fet més només cap als advocats. Ha estat una ofensiva conjunta dirigida contra nosaltres, contra l'Amadeu, contra els seus familiars i amics que s'hi solidaritzaven. Durant tota la vaga de fam, els carcellers de l'Hospital Penitenciari de Terrassa han dirigit escrits de queixa cap a la Direcció General de Serveis Penitenciaris i cap al Departament de Justícia. A principis del mes d'agost, per exemple, van fer un escrit demanant una protecció especial, el canvi de matrícules dels seus propis vehicles, per exemple, donat que s'havia concertat davant de l'hospital un grup de gent en suport a l'Amadeu i perquè, segons s'informa en la pàgina web de UGT Presons, sospitaven que els manifestants havien pres nota de les matrícules dels cotxes aparcats, entre cometes. Òbviament, això és mentida. Per solidaritzar-se amb l'Amadeu, també han sancionat en Franqui, han prohibit a determinades persones comunicar-se amb l'Amadeu i impedeixen que una doctora de confiança pugui visitar-lo i dificulten les visites a la seva mare, a qui entenem que caldria tractar d'una manera preferent. En resum, que quan intentem fer una defensa digna als presos, i especialment quan es troben en vaga de fam per reivindicar els seus drets, sempre ens trobem amb moltes dificultats en l'exercici de la nostra professió, fins al punt, com ara, de patir acusacions totalment falses per part de qui els vigila. Firmat per Francesc Arnau i Àries, advocat, Diana Reig i Viaget, advocada, i membres del col·lectiu DALP, Barcelona, 26 d'octubre, de 2008. Bé, com està el pati? Com està el pati? Volen inhabilitar aquests dos companys, defensors de l'Amadeu, per, bueno, inventant-se algunes excuses, algunes mentides, per poder inhabilitar-los i perquè la gent, els advocats que defensen els presos que estan en lluita, doncs els inhabilitin i cada cop hi hagi més lletrats que facin aquesta funció. Bé, a la pàgina lesbarricades.org podeu trobar a l'apartat Carta Abierta al Col·legi d'Advocats de Terrassa de Barcelona i Lleida, petició al síndic de Greuges de Catalunya, que se llama así. Podéis encontrar las direcciones del Colegio de Abogados de Barcelona, de Lleida y Terrassa, y bueno, ahí podéis encontrar las direcciones, pues podéis encontrar el teléfono y el fax. Y aquí, bueno, pues hay una carta escrita que, bueno, la podéis copiar y la podéis mandar tanto por correo postal, por mandándolo también por email o llamando por teléfono o por fax también. Pues eso, Que bueno, entrar mejor en la página y ahí pues encontraréis fácilmente los datos, es lo primero que se ve. Ahora no vamos a ponernos a dar todos estos datos. Y bueno, pues eso, que desde aquí todo nuestro apoyo a Francesc y a Diana, y también a Amadeu, y bueno, pues eso, que al final esperemos que todo salga bien y que siga todo para adelante y que no les inhabiliten y que sigan con más fuerza que nunca. Así que bueno, vamos a pinchar si te parece un tema y luego pues pasamos y nos comentas cositas, ¿sí? Sí. Ole, pues nada, vamos a escuchar una banda japonesa, una banda llamada Final, que tiene es un grupazo bastante bueno. Y bueno, vamos a escuchar, ostras, tengo un pequeño problema, bueno, sí, creo que es la cara A, que es, hay solo dos canciones, la cara A es la que se llama Grow Strong, y bueno, pues eso, Final es una banda japonesa que está muy, muy, muy, muy bien. Este single, llamado, bueno, no se llama como el propio disco, pues está bastante bien. Y bueno, decir eso, que esto está editado, este single está editado por Crashed War Records de Japón también, y bueno, vamos a pincharlo. A ver si os gusta. A mí me gusta. A ver qué pasa. Venga, hasta ahora. Bueno, bueno, seguimos con el programa. Vale, pues siguiendo, vamos ahora a leer un texto de un libro, que, bueno, y a recomendar el libro ya de paso, que es el libro, se llama Las niñas y los niños primero, de Christian Roquefort, y es un libro que habla sobre todo, de cómo se trata a los niños y a las niñas, de cómo desde esta sociedad y bueno, todas las sociedades patriarcales, y analiza un poco por qué y aspectos concretos del trato que se les da, ¿no? Desde siempre desde arriba, y esa fluidez y eso, ¿no? Y también, bueno, la verdad es que está bien y hay capítulos muy cortitos que tratan ahí temas y lo hacen a veces pues con bastante ironía y sarcasmo, que bueno, a mí me ha gustado cómo está escrito. Y eso, y es un libro que es de los 70, que es bastante fácil que esté en algunas bibliotecas, y si no también lo han editado una gente de Valencia, que pues, si queréis conseguirlo podéis escribir a la distribuidora Xaloc Soroll, al apartado de correos 5327 46080 de Valencia, o al correo electrónico Xaloc con X guión bajo Soroll, Sorol @yahoo.es. Y bueno, y voy a leer un textillo, un trozo del libro. Empieza, se llama Welcome. Y empieza con una cita de Arthur, no sé, que pone: nosotros no estamos en el mundo. Y dice así: existe sobre la tierra una especie animal en la que el pequeño que sale del vientre de su madre es cogido por un adulto por las patas traseras y, cabeza abajo, golpeado hasta que grita. Después de hacerle dar vueltas en todos los sentidos, se lo embala y se lo coloca aparte. El cuerpo caliente y alimenticio que lo envolvía y sobre el cual, como todo animal después del agotador trabajo de nacer, desea reposar, está fuera de su alcance. Escupido al instante en el espacio inmenso, encuentra el vacío y vive en solitario la aventura más fundamental que nunca fue ni volverá a ser vivida. No está en el mundo, sino a un lado. No tiene ningún asidero, todo viene de fuera cuando quiere. Todo lo que puede hacer es gritar. La cría de esta especie tiene el grito más rabioso y lastimero de toda la fauna terrestre. El adulto que, cuando oye en la noche la insistente voz de un gatito, sabe que se trata de un abandono, no intenta interpretar los gritos de su propia cría. Está acostumbrado, los ha oído siempre, los encuentra naturales, entre comillas. Que su pequeño sea el único que lo haga de una forma tan desolada y que perduren tanto tiempo después de su nacimiento, no consiguen extrañarlo. Un día, después de mucho tiempo, unos sabios que analizaban problemas emocionales en el individuo de esta especie descubrieron el deseo a retornar al seno materno. Descubrieron en ello un rasgo de psicología original, una tendencia innata a no desear ya la vida de alguna manera. Rasgo bastante local, por lo demás, pero los analizadores no eran tampoco exploradores y no fueron a otros sitios a ver qué es lo que pasaba. Mucho tiempo después, otros sabios que habían viajado y mirado mejor, se dieron cuenta de que estos pequeños ponían simplemente de manifiesto los signos normales de sufrimiento y miedo que se observan en un ser sin defensa que ha sido tratado con brutalidad. Los golpes, dijeron, no son la única manera de ayudar a respirar al pequeño mamífero, que es para ayudarle a respirar que se le golpea, aunque no fuerte, dicen, según los encargados de hacerlo, ¿no?, que juzgan a partir de sus músculos y su gran cuerpo. En efecto, cuando se reflexiona sobre este punto, resulta sorprendente que nunca haya despertado curiosidad, sobre todo curiosidad científica, que debería abarcarlo todo, y que durante siglos todos los adultos hayan encontrado este hecho natural, entre comillas, cuando en realidad ningún animal lo hace. Los sabios proponen dejar al pequeño sobre el vientre de su madre, mientras el cordón irrigador, que cumple esta función, se va relevando de la respiración y los pulmones se enfríen. Evitan los ruidos, las luces y los gestos violentos al recién nacido. Aplican su método con éxito. Los niños respiran, sin que haya que golpearles, y han dejado de oírse esos famosos y lamentables gritos. Experimentaron sin duda un gran consuelo los adultos de esta desgraciada especie. ¿Se abandonaron inmediatamente estas prácticas inútilmente brutales? Pues no. Se levantó una ola de indignación general contra el nuevo método. Los sabios fueron rechazados por sus pares, hasta el punto de que casi tuvieron que retirarse. En nombre de la verdad, comenzaron una lucha que, ante su asombro, demostró ser política. El libro en que se exponía este método, es un libro que se llama Por un nacimiento sin violencia, del 1974, del Frédéric Le Boyer, se convirtió en un bestseller en numerosos países. La película conmovió a los espectadores. A nivel de la gente algo pasaba, pero el aparato resistió. La información no descendió a la masa. En la prensa femenina, de más circulación, se habló de un retorno a la edad de las cavernas. El nacimiento sin violencia quedó como excepción. No penetró en los hospitales públicos, nada se movió. Y en los recién llegados continuaron como el pasado, siendo recibidos por un buen comité de recepción. A partir de este hecho, nos podemos preguntar por los motivos de los machos que dominan la especie. ¿No es lo importante que los pequeños respiren o es golpearles a su llegada? ¿Se empecinan en dar su nalgada? ¿Tendrá quizás una función cultural esencial? El golpe de bienvenida en las nalgas es una especialidad de las sociedades humanas con estructuras patriarcales, que en la actualidad ocupan casi toda la Tierra bajo formas diferentes, incluida aquella en donde nosotros mismos nacemos y somos golpeados, y que es la más avanzada de todas, entre comillas. Esas sociedades se basan en relaciones de dominación. Bueno, y esto pues es solo un ejemplo, ¿no?, de cómo se trata, ¿no?, al nacimiento, ¿no?, que es como la primera experiencia de, y casi la, una de las más importantes que te marca para toda la vida. Y cómo, bueno, y ahora con los hospitales, ¿no?, que no solo es el golpe, ¿no?, es como arrancar de... ese momento íntimo, ¿no?, que tiene madre e hijo y, bueno, pues... pues comadronas no muy buenas y médicos, pues bueno, arrastran, empujan, dan palmaditas, separan a la madre y al hijo, lo meten en una incubadora y ese momento tan importante, ¿no?, tan especial, que puede florecer ahí una serie de, bueno, que consideramos que es bastante especial, ¿no?, tanto para hijo como para madre, pues bueno, pues se corta y se les deja ahí sin ese momento tan especial, ¿no? Se nos priva. Sí, ¿no? Y que... como que desde que, o sea, no es solo ahora que hay hospitales, ¿no?, sino desde, es un pilar del patriarcado, ¿no?, el intentar cortar esa relación, ¿no?, de dependencia y de apego, y bueno, relación sexual también, hasta entre madre e hijo o hija, que generando así un miedo brutal al abandono, ¿no?, y un sentimiento de vulnerabilidad, ¿no?, que hace que seamos pues mucho más inseguras y que aceptemos más la autoridad, ¿no?, y el dominio por parte de otros, porque ya desde el principio nos han marcado bien, ¿no? Ya no tenemos esa seguridad en nosotras mismas, ¿no? Y bueno, eso. No sé. Bueno, pues está muy bien, ¿eh?, lo que has leído. Bueno, yo creo que o ya lo hemos leído o en un ámbito, bueno, en ámbito privado, me refiero, no aquí en el programa, pero no sé, pero creo que me sonaba mucho, o si no, igual en otro programa de la radio o hablando con alguien, pero bueno, era un tema bastante que ya había escuchado. Pues no sé, ¿quieres añadir algo más? Bueno, no, yo qué sé, queda también bastante, ya que sé, cada uno que... Sí. Bueno, ¿puedes volver a dar el título del libro para que si alguien le ha gustado? Vale, Sí, el libro se llama Las niñas y los niños primero y la autora es Christiane Roquefort, bueno, que va con CH, tanto Christiane como Roquefort. Y bueno, el título original creo que es Los niños primero. En la edición esta de esta gente de Valencia le han puesto así, que si es la edición es pues otras anteriores, ¿no?, más comerciales, pues estará como Los niños primero. Pues muy bien, pues aconsejamos esta lectura. Y bueno, vamos a pinchar un temilla y seguimos con el programa. Pues bueno, corro la patata. Vamos a pinchar la otra canción de Final, del grupo japonés, que vamos aquí a bailar en el estudio un rato, ¿vale? Vale. Venga, a bailar. Estamos aquí de nuevo. Bueno, seguimos aquí con el programa. Desde Colombia nos llega un pequeño artículo llamado La punta del iceberg. Los medios de comunicación masiva empezaron a cacarear a toda voz sobre el escándalo de los falsos positivos civiles asesinados vilmente por las fuerzas del Estado y pasados por integrantes de grupos irregulares. Ellos, con sus noticieros, páginas de internet, revistas y periódicos, sufren de un repentino interés sobre el tema, una especie de raptus, que silenciaron en el pasado y a manera de cómplices omitieron lo que a todas luces era obvio. El Estado colombiano asesina civiles de manera metódica y constante. Como siempre, la noticia viene después de que el problema se sale de las manos. Me refiero al Estado, no al ejército como ente particular, no porque crea que el ejército sea inocente, sino porque el engranaje estatal cobija las políticas de seguridad democrática y la llamada guerra contra el terrorismo, paradójicamente ejecutada por sicarios del poder, asesinos y torturadores. Si bien el ejército se encarga de trabajo sucio, el Estado es el actor intelectual. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, como Pontius Pilatus, evita que la responsabilidad caiga sobre él y muestra las cabezas de turco para la ocasión, como reza aquel adagio popular: mal paga el diablo a quien bien le sirve. El problema de los falsos positivos no es un problema aislado dentro del marco represivo y guerrerista del Estado colombiano. Es un problema estructural, el cual aumentó de manera vertiginosa, pero es un mal de vieja data. Antiguo como la exclusión social, la brutal represión a la protesta popular, los asesinatos, el encarcelamiento a luchadores sociales, las torturas y las desapariciones. Ahora bien, más allá de la rabia que transpiran estas letras, debemos observar cómo nosotros, anarquistas colombianos, encaramos la situación, así sea desde lugares lejanos como es mi caso, ¿qué podemos hacer para generar mecanismos efectivos y responder frente al terror del Estado que día a día se manifiesta? Más allá de generar respuestas determinadas y engendrar tesis doctrinales, este breve y escueto escrito lo que desea es sentar reflexiones para generar acciones desde nuestras posibilidades, desde nuestros alcances, pero teniendo en claro el contexto en que nos movemos y la realidad que nos circunda, para no caer en dinámicas desgastantes en donde se arriesga mucho y se recoge poco. La bitácora queda abierta. Firmado por Marco Antonio Sosa, un exiliado colombiano que vive en Buenos Aires, miembro de Cruz Negra Anarquista de Colombia. Pues bueno, vamos a seguir con el programa. Bueno, vamos a hacer un poquito de agenda, no tenemos muchas cosas, pero bueno, coméntanos. Vale, pues comentar un concierto que será el domingo 16 de noviembre a las 6 en el Casal Jove de Roquetas, que está en la calle Vidal y Guas, número 16, el metro de Roquetas, de la línea 3, y que van a tocar Cúter y The Cures desde Barcelona, y desde Noruega la Casa Phantom. Oh yeah. Bueno, tenemos también un concierto para el día 1 de noviembre, que es sábado. ¿Qué pasa aquí, tío? Joder. Bueno, lo sentimos, porque estoy aquí mirando la red y se me está colgando el percal este. Bueno, a ver, deciros que para el sábado 1 de noviembre tendremos un concierto en el Casal de Roquetas. Estarán tocando dos bandas de Barcelona que se llaman The Fuck y también Kids Pantera. Y bueno, el Casal Roquetas está en la calle Vidal y Guas, número 16. Podéis llegar en el metro línea 3, Roquetas, o línea 4, vía Julia. Esto empezará a las 9 de la noche. Vamos a escuchar una canción de Kids Pantera, que es una banda de aquí de Barcelona, que tocan pues un estilo así hardcore punk, rockero o grungero, como quieras llamarlo. Y bueno, pues estarán tocando por ahí nuestro coleguita del humor. Así que bueno, si nos está escuchando, pues un saludo muy fuerte y nada, a ver si la lías. Pues nada, os dejamos con Kids Pantera un tema y volvemos rápido. Hasta ahora. aquí ha quedado el tema de Kids Pantera llamado Against You, contra ti, policía. Contra ti, Estado. Bueno, lo estaba flipando, pero bueno, es verdad. Nada, bueno, ya no queda nada de tiempo del programa, vamos a acabar ya. Nada, despedirnos sin antes deciros que bueno, si queréis comentar alguna cosa, queréis criticar, queréis preguntar o lo que queráis, podéis dirigiros a la dirección de correo electrónico aquinadie@gmail.com, aquinadie@gmail.com. Decir que aquí se escribe con K. Vaya primo. Vaya primos que somos. Bueno, oye, chavalas, que esto ya se acaba. Nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y a todas. Hasta la semana que viene. Venga, peña, salud.